la preciosa flor que entre mil se alza triunfante por su aroma más fragante, más bella por su color. Yo soy triste picaflor que a tu alrededor volando va eternamente anhelando hasta tu cali llegar, mas no lo puedo alcanzar, de balde te estoy mirando. Eres el ángel divino que haya en la imaginación ha formado la ilusión que endulzará mi destino. Hoy te encuentro en mi camino y suspiro tristemente al mirar que inútilmente por ti sufre el alma mía. Tal vez sepas algún día lo que mi corazón siente.